MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos a sus amigos Arturo Schendre, mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal, banda? Estamos aquí listos, Fabián, para una transmisión más. Casi me vuelan los oídos, cara. Sí, está bien duro. Pero está bien, ¿no? Ajá. Sí, el rock tiene que ver con esta energía, con esta enjundia. Y el día de hoy es una sorpresa para todos nuestros escuchas, porque tenemos una de nuestras bandas favoritas, ¿cómo no, verdad? Así es, Fabián. Y una banda que ya en sus, a sus más de 40 años de existencia, más o menos, pues sigue vigente, ¿no? En el gusto de toda la banda rock and rollera. ¿De qué banda estamos hablando? Esa grandiosa banda de Houston, Texas, Fabián. Banda de Houston, Texas. Una banda formada por... Ya sé. Por tres grandes músicos. Selena y los Dinos. No, pero estos son tres grandes músicos. Ah, estos son tres grandes músicos, muy bien. Hablamos de... ZZ Top. ZZ Top. Con Top, su disco. Top. Es, para mí, pues uno de los mejores discos, ¿no? Que ellos publicaron, llamado El Tres Hombres. Ese mero. De 1973. Y es un álbum plagado de buenas rolas, de hits, de grandes temas, que en su momento pues tuvo excelentes ventas, ¿verdad? Y bueno, es interesante ver cómo esta banda a lo largo de los años ha sido muy consistente en el trabajo, en cuanto a estar sacando producciones, en andar de gira y todo, ¿no? Y también se han adaptado a los tiempos, porque pues si podemos revisar su discografía, al principio era un rock muy muy duro, muy sureño, muy tirando al blues. Y con el paso de las décadas se fue modificando, adaptándose a los tiempos. Recuerdo que por allá en los años 80 también incluyeron mucho lo que eran los sintetizadores, los teclados, todo ese rollo, ¿no? Una onda muy moderna, pero igualmente rock and rollera, que siempre les favoreció, ¿no? Sí, como que fueron evolucionando, ¿no? A través del tiempo. Empezando con un blues, así como dices, muy tradicional, y de repente pues ya al llegar a usar sintetizadores y todo ese rollo, que sonar muy electrónicos, pero manteniendo esa onda bluesera, ¿no? Que dejó huella, ¿no? E hizo época. A diferencia de otras bandas, pues estos cuates se supieron reinventar y pues seguir trabajando bajo este paradigma de la evolución musical, ¿no? Y también evolucionando en su look, Fabián. Sí, en su look. Porque ya ves, al principio pues veías a unos rancheros, ¿no? Los rancheros tejanos. Sí, y ya de repente pues ya con sus barbotas, acá con sus trajes bien exóticos, sus guitarrotas. Eso es tremendo, ¿no? Sí. Ver esta evolución tanto en el look como en la música y obviamente en la producción, ¿no? En la producción nos referimos a tanto la producción de sus álbumes como la producción de sus giras, porque también se han distinguido por llevar siempre un buen show a todos lados donde se presentan, ¿no? Sí, sí. Sí, pues... Si quieres, vamos con la primera. Vámonos con el primer tema. Y esto del álbum Tres Hombres del 73 se llama Esperando el Autobús. Mercy. Bueno, esto se llamó Waiting for the Bus, en la voz de Billy Gibbons, de este genial álbum llamado El Tres Hombres, de la banda ZZ Top. Que bueno, podríamos decir que para su época, hablando de las bandas de blues rock, pues sí sonaba diferente, ¿no, Arturo? Sí, sí, Fabián, cómo no. Yo pienso que, pues para empezar, la producción me parece muy contundente, ¿no? O sea, siento que la grabación está muy bien lograda y que suenan bastante macizo como para ser tres integrantes nada más, ¿no? Sí, para ser de esa época, sí suena bastante bien la producción, ¿no? Muy buen sonido. Aparte, los arreglos que ellos hacen, en especial la base rítmica, genial, ¿no? Muy, muy compacta, ¿no? Muy bien agarrados, como dices tú. Y la guitarra, pues, siempre haciendo estos riffs increíbles que a lo largo del tiempo han distinguido a ZZ Top, pues como una de las bandas de rock sureñas más importantes, ¿no? Por ahí, pues, si nosotros checamos un poco el sonido que traían, por ejemplo, los Creedence, los Allman Brothers, los Lynyrd Skynyrd, pues sí suena bastante, bastante diferente, ¿no? Esto es, me parece, mucho más rockero, mucho más pesado, ¿no? Sí, más pesado, sí. Sí, ¿verdad? O sea, y estamos hablando de 1973, estamos hablando de 46 años. Y pues, no es para menos, ¿no? Que normalmente un producto que no es tan bueno, con el paso del tiempo, pues, se queda rezagado. O sea, ya no es vigente el sonido, pero yo los escucho y me parece el sonido, pues, todavía bastante admirable en estos tiempos. Y siento que sí, tú tenías la influencia de Jimi Hendrix. Buscaban un sonido más rudo en el blues. Bueno, ya sabes que somos contemporáneos. De sí. Alguna manera, pues, tienen ciertas influencias, ¿no? En cuanto a sonidos, ¿no? Escuchan a Jimi Hendrix con sonido distorsionado y acá rudón, tocando sí. Unas ondas blueseras, pero más pesadas. Pues sí, Top, de alguna manera, pues, agarró unas ideas, ¿no? También sí. De ahí, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, me parece un blues más ácido. Como bien dices, en la tradición de Jimi Hendrix. Y me maravillan a mí los solos, porque tienen tremenda contundencia y melodiosidad, ¿no? Pero pues el mejor y la mejor apreciación la tiene el público que nos escucha. Sí. ¿Verdad? Así es, Fabián. ¿Y por ahí algún comentario? Pues están haciendo presentes los amigos, aquí ya saben, nos saludan varios. Nuestro buen amigo Juan Pedro, bueno, mi sobrino Juan Pedro, mi buen amigo Sergio Núñez, Leonides, ya sabes, Rosario, mi alumna, Eric también, Eric, un alumno también, exalumno más bien, ¿no? Que también nos escucha ahí por ahí. Y varios más que están por ahí conectados, Fabián. Qué interesante, toda la banda se hace presente, la que nos acompaña semana a semana. Y les mandamos un saludo. Así es, así es. Aquí algo que me llama la atención en primer lugar es el título, ¿no? Del disco, pues es en español. Sí. Se llama Tres Hombres, así tal cual. Abrimos la portada porque es una portada doble y pues nos presenta una fotografía como de un bodegón, pero con un surtido de comida Tex-Mex, ¿no? Se ve que le entraban duro, ¿no? Le entraban machina a la cerveza y a la grasa. Esos platillos. No sé, parecen burritos o tacos con un montón de condimentos. Aparte unos nachos ahí con carne. Y toda suerte de jarros. Se ve como muy mexicano, ¿no? Cerámica muy mexicana. Aquí tenemos también al fondo una foto como de calendario, ¿no? Con una revolucionaria. Sí, digo que están como es una foto mexicana, Fabián, ¿no? Sí, incluso en la funda de interiores. Pues los ves a ellos retratados como no es... No es costumbre verlos sin tanto pelo en la cara. Ajá, sí. Ya más moderados en su vestimenta y totalmente tejanos. Yo recalco esto porque, pues, siempre en la tradición tejana, los tejanos siento que no se consideran tanto... Claro, son parte de los Estados Unidos, pero no se consideran tanto como que el típico estado norteamericano. Ellos siempre se han sentido un tanto aparte, un tanto separados, un tanto especiales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces sabemos que esa parte, pues, antes fue México. De hecho, gran parte de Texas sigue siendo México. Porque al cambiar, sabemos qué pasó con Santana, ¿no? No Carlos Santana. Sí, el otro Santana. Antonio de Santa Ana. que supuestamente dice la historia que les cedió este territorio a los Estados Unidos. Bueno, ahí entraríamos en controversia. El chiste es que cuando pasa este territorio de manos mexicanas a manos estadounidenses, la gente que se queda allá a vivir siguen siendo mexicanos, ¿no? Se atraen toda la herencia y la cultura mexicana. Entonces, en Texas siempre ha habido esa gran cultura y herencia mexicana, ¿no? Y ahí lo plasma CC Top, ¿no? Recientemente lamentamos que hubo unos tiroteos ahí, ¿no? En Texas. Gente loca, ¿no? Racista e instigada por ideas estúpidas, pues de gente estúpida, ¿no? Es que no se acuerdan de su pasado, Fabián. Y realmente, pues, la riqueza de Texas también proviene de su herencia española y mexicana. No solo es la República de Texas, sino que ahí siempre va a haber y siempre ha habido una gran comunidad latina y en especial mexicana. Entonces hablamos de este álbum porque pues a mí me parece que también tiene ese saborcillo, ¿no? Sí, sí. De lo latino, ciertamente, pero pues mezclado con mucho rock sureño, rock fuerte, rock duro. ¿Tú te acuerdas de otra banda de ahí de Texas que se llamaba Pantera, Arturo? Sí, tremenda. Y pues podemos ver que en esa zona siempre ha habido bandas bien pesadas, ¿no? Y bien vaqueros, ¿no? Y bien vaquerotes también. Vaqueros pesados. Vaqueros heavy metaleros. Está chido, ¿no? Está genial. Tú puedes pensar que todos los vaqueros son acá como countries, ¿no? Sí. Pero no, de repente te encuentras con unos rockeros, unos vaqueros bien rockeros. Pues ya ves, aquí tenemos a también vaqueros rockeros como Charlie Montana, ¿no? También. Y como los Tex-Tex, ¿verdad? Vaqueros rock and rolleros. Son, ¿no?, vaqueros rock and rolleros. Bueno, pues lo que sigue es un bluesesazo llamado Jesus Just Left Chicago, para todos ustedes en la Casa del Rock. Viene, Fabián, viene. Jesus just left Chicago, and he's back for New Orleans. Well, now Jesus just left Chicago. esta rolita se llamó Jesus Just Left Chicago, de la internacional y mundialmente famosa banda llamada ZZ Top. Pensé que ibas a decir la Sonora Santanera o algo así. La Internacional Sonora Santanera. Pues esta banda a mí me trae muchos buenos recuerdos. De hecho, este disquito, podemos ver la fecha en la que salió, 1973. Y el poseedor de este disquito, que no era yo originalmente. No sabemos quién es el antiguo poseedor de ese disco. Creo que es de un tío mío. ¿Sí? Sí, lo heredó por ahí. ¿Ya lo descubriste? Creo. Casi estoy seguro. Y también le puso la fecha de cuando lo compró y dice 1973. Entonces este ya es una reliquia, ¿no? Sí, lo compró cuando lo lanzaron ese disco. Prácticamente. Y la verdad que yo desde que lo escuché, pues hace muchísimo tiempo, estando chavito, siempre me agradó, ¿no? De hecho, creo que me parece que es el tercer álbum de la discografía de ZZ Top. Pero ya a estas alturas ellos ya tenían pues bien definida su línea y el modo de producir el álbum, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ¿Tú cómo ves la producción, la grabación, todo el rollo? Se me hace bastante buena. Sí, ya con un sonido muy... ¿Qué destacarías de esta producción? Pues el sonido principalmente, que se oye bastante interesante, ya con mucha fidelidad para la época, ¿no? Y es lo que estábamos también escuchando hace rato, un disco de Jimi Hendrix, el último que sacó Jimi Hendrix, con la banda de Gypsies, ¿no? ¿Sí te acuerdas? La banda of Gypsies, sí, donde estaban Jimi Hendrix, Billy Cox, y este genial, ¿cómo se llamaba este compa? ¿Billy Preston? ¿Estoy bien? No. Billy Cox y Buddy Miles. Sí, Buddy Miles. Oye. Buddy Miles. Billy Cox y Buddy Miles. No, Billy Preston es otro rollo. Sí, un gran tecladista que participó alguna vez con los Rolling Stones y con los Beatles, ¿verdad? Sí, sí. Buddy Miles y Billy Cox. Estamos hablando de este material que lanzó Jimi Hendrix. Entonces, este material que lanzó Jimi Hendrix, a mí me parece pues también igual en la línea de la contundencia. Y el sonido también de gran fidelidad, ¿no? Para la época, Fabián. Fíjate que por eso se les daba el apelativo de Power Trio. Porque bandas como Band of Gypsies, la misma experiencia de Jimi Hendrix, La Crema, acá de este lado del océano, también teníamos a ZZ Top. ¿Te acuerdas de los grandiosísimos Grand Funk, sí, Railroad? Sí, pues cómo no. Pues todas estas bandas en la tradición del Power Trio, ¿no? Sí. O sea, bandas que realmente destacaban por esa contundencia, por ese sonido poderoso, bien compacto, bien agarrado, como dices. Pero muy interesante, o sea, no por tener esta contundencia, este punch y esta rítmica tan lograda, no dejaban de tener también su particular fidelidad, ¿no? O finura a la hora de tocar el instrumento, ¿no? Y algo que a mí me gustaba mucho, en especial de las bandas de entre los años 68, 70, 71, pues eran las geniales improvisaciones tan largas, ¿no? Estamos hablando de Band of Gypsies, y pues era de que tomaban un tema, un riff, y lo pues explotaban totalmente, lo exploraban, ¿no? Y sobre él hacían geniales improvisaciones, ¿no? Entonces, hablando del sonido de ZZ Top, de su producción, Fabián, pues yo siento que pues ya tenían referencias, ¿no? De las producciones anteriores. De, como, esa, de ese tipo de bandas. Como, ¿no? Una, como esta de Jimi Hendrix que mencionas. Y ZZ Top sí ya la lleva un pasito más adelante, ¿no? Con un sonido también más actual, más rockero. Y bluesero todavía, ¿no? Pero ya manteniendo un estilo un poco más rocker. Es que yo supongo que la gente creativa de aquella época pues se ponía precisamente a hacer algo que hoy ya no se hace, ¿no? Que es estudiar a las bandas que lo estaban haciendo bien, ¿no? A los productores, a los músicos, a los arreglistas, a los ingenieros de grabación, ¿no? Que estaban haciendo bien las cosas. Entonces no solo lo hacían como para replicarlo, ¿no? Sino para superar esos cánones y esos estándares que a lo largo del tiempo pues... pienso que permanecen, pero hoy, dada la tecnología que existe, pues ya no es tan interesante, ¿no? Como que, pues, tienes los plugins, tienes una infinidad de filtros, de trucos sobre lo que es la edición dentro de la caja, etcétera, etcétera. Entonces, pues, recordemos que en aquella época se grababa de una forma distinta, ¿no? Sí, y fíjate que no es de que haya desaparecido completamente la manera de producir discos, porque ya sabes que siguen existiendo estudios de grabación que mantienen, ahora sí que el estilo anterior, ¿no? Sí. Pero sí están surgiendo también otras opciones como las que dices, ¿no? Que se está trabajando ya mucho en computadora y usando instrumentos virtuales y todo eso. Pues siento que es una manera también de evolucionar, ¿no? En cuanto a la creación musical. Sí. Y algo que no teníamos muchos en aquellos tiempos, cuando pues deseabas tener un estudio de grabación y lo único que podías, ¿cómo te diría? Tener acceso, pues era una Tascam de 4 canales, ¿no? Que era lo más accesible, ¿no? Sí, acaso, ¿no? Sí, y era lo más accesible porque era lo más económico que podías conseguir. Y ahora, pues ya en la computadora, pues tienes acceso a infinidad de programas y de plugins para poder hacer tus cosas, ¿no? Y de alguna manera, si sabes manejar las cosas, puedes comparar tus producciones a producciones profesionales, ¿no? Las puedes comparar. Uh-huh. Y precisamente mi argumento va en relación a que, pues como no tenían todo eso, tenían que pues, afinar, ¿no? O sea, tener que alcanzar una calidad muy grande. Hoy en día, pues también se alcanzan esos grandes niveles de calidad, esas grandes altas cotas de calidad. Porque hoy en día pienso que o eres muy bueno o eres muy malo, ¿no? Pero normalmente, pues, sí se van a los extremos. Yo he escuchado hoy en día cosas geniales, ¿no? Uh-huh. Y cosas horribles también, ¿no? Sí. Pero fíjate que esa opinión, Fabián, también viene ya desde antaño, ¿no? Cuando ¿cómo se llama? Edison creó el primer fonógrafo. Sí. El equipo para, incluso era un aparatito que grababa también al comienzo. Y creo que lo hacía sobre cilindros de cera o sí, algo así. Sí, eran, ¿no?, unos cilindros. Entonces él grabó a unos artistas de aquellos tiempos que pues eran famosos, ¿no? Y los grabó y pues se quedaron maravillados, ¿no? Estos músicos. Pero también a la vez se quedaron así como que un poco espantados por lo que podía surgir con ese tipo de grabaciones, sí, ¿no? Porque se dieron cuenta de que mucha música mala se iba a poder grabar también, ¿no? Exacto. Y eso sigue siendo ahora, ¿no? Y bueno, y aparte, pues también hay que ver el lado del negocio, ¿no? A veces es más redituable grabar lo que está de moda que pues, algo de más calidad, ¿no? Uh-huh. Y pues eso no se puede pues, juzgar porque a fin de cuentas es dinero de ellos y ellos son los que generan su business, ¿no? Sí, de alguna manera, pues, como que esto es una onda pues democrática, ¿no? Pues, pero para el arte sigue prevaleciendo, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Y aquí tenemos un ejemplo de hace 46 años, el llamado Tres Hombres de ZZ Top. Así es, Fabián. Y nuestra siguiente rola es el Master of Sparks. No, es cierto, me estoy equivocando. Ibas a decir Master of Puppets. Se llama... No. En este caso tenemos Beer Drinkers and Hellraisers. Viene Fabián. Drinker and a bunch of fine beers drank in hell raiser. Bueno, esto se llamó Beer Drinkers and Hell Raisers, del álbum de ZZ Top, Tres Hombres, de 1973. Y a mí me parece esta rola una de las mejores del álbum. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, tremendo sonido, muy rockeros, ¿no? Muy rockero. Pero también yo pienso muy actual, ¿no? Sí, muy actual. A pesar de que sabemos que este estilo del blues rock, así pesado, con power, pues ya no se maneja demasiado. Sí, nos remite a este punch que tenían las bandas de este tipo, ¿no? ZZ Top. Comentábamos que en su tiempo, por ahí de los, no sé, entre 70s y 80s, el paso de los 70s a los 80s, ellos tuvieron la certeza de convertirse en una marca muy fuerte, en una marca muy sólida, ¿no? Crearon una marca en torno a su banda. Me recuerdo que en las portadas de los álbumes, pues salía una especie de carcacha aerodinámica espacial. Es una carcacha, pero muy moderna, ¿no? Y muy colorida. Y las Zetas que conformaban estas rayas muy aerodinámicas en el logo. Aparte de que fue cuando ellos comenzaron a aparecer en el escenario con sus gabardinas negras, sus gafas, sus barbas larguísimas, ¿no? Dale. Y sus sombreros oscuros, ¿no? Y pues era totalmente un show todo esto, ¿no? Sí, que ¿cómo te impactaba este rollo a ti? Yo me acuerdo mucho de los videos, ¿no? Que incluso pasaban por MTV. No sé, a mí me encantaba todo ese rollo, ¿no? Sí, yo conocía a ZZ Top cuando ya traían sus barbotas y sus lentes y sus sombreros y todo sus, ese rollo, sus trajes de acá bien cañones. Y no tiene mucho que me puse a buscar acá los inicios de ZZ Top y me quedé que no me la creía. Veía pues, unos norteños normales, ¿no? Así como los de aquí, de los Tigres del Norte o algo así. Unos rancheros tejanos. Sí, pero los Tigres del Norte en sus comienzos, ¿no? De cuenta, ¿no? Pero los Tigres del Norte, ya ves que ahora también pues ya traen más más vestimenta y sí, toda los Tigres del Norte, pero gabachos, ¿no? Sí, en sus inicios. Sí, pues era simplemente la vestimenta tejana, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que les funcionó el cambio. El cambio porque para mí crearon una marca más sólida y estas innovaciones pues fueron con la época, porque recordemos que los años 80s y a partir de ahí pues el show se volvió más vistoso, ¿no? En todo sentido. Entonces ya eran los estadios súper coloridos, llenos de luces, llenos de fuegos artificiales, las grandes giras. Todo, a todo esto se fue adaptando ZZ Top y lo hicieron correctamente, ¿no? Sí, sí. Fíjate, aquí dice, popularmente son conocidos gracias a su particular estilo, principalmente de Gibbons y Hill, quienes siempre son retratados llevando gafas de sol, ropa parecida o en ocasiones idéntica y larguísimas barbas. Exactamente, y de las barbas es de lo que más nos acordamos, sí, todos, sí. Creo, ¿no? Muchos pensaban que ya eran unos viejitos, ¿no? Y que estaban acá. Sí. Y ahí rock and rollando todavía, ya bien. Bueno, en la actualidad, pues, a lo mejor ya están algo viejitos, pero pues tienen el espíritu rock and rollero que nadie se les va a quitar. Y para mí son de las bandas más respetables, además, de las más longevas en su estilo y también de las más consistentes, porque ellos pues nunca se han tomado unas vacaciones, ¿no? Sí, y aparte pues ya parece que es una banda ya eterna, ¿no? Porque se ve que ya no envejecen también. Exactamente, y pues como andan todos cubiertos de la cara, pues menos envejecen, ¿no? Para nosotros no envejecen, es una super banda. Dale. Y pues yo creo que el mejor comentario y apreciación lo tienen nuestros escuchas, a ver si por ahí alguien se comunica y nos dice qué onda, qué les parece esta banda de ZZ Top. Sí, fíjate que también algo que los caracteriza muy mucho a ZZ Top es de que mantienen a su productor Billy Ham ya uh-huh. Durante 40 años más o menos ahí, Billy Ham trabajando con ellos, sí, sacando sus discos, echándoles la mano ahí en la producción, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, ya para mantenerlo tanto tiempo le tienen demasiada confianza, ¿no? Pues sí. Y como que se adaptaron muy bien a él y pues hicieron un gran equipo, ¿no? De trabajo, ¿no? Les ha funcionado, uh-huh. Les ha funcionado. ¿Recuerdas por ahí algún otro álbum de ZZ Top? Pues varios álbumes, Fabián. Muchos, ¿no? Sí. No me vienen los nombres a la memoria, pero sí son un buen, ¿eh? Ya son alrededor de 15, me dijiste. 15 álbumes. De lo que sí me recuerdo por ahí. Y no paraba de reír hace un tiempecito, que estaba viendo el video del hombre, es un hombre como que se convierte en hamburguesa. ¿No has visto el video? No. Por ciertas sustancias químicas que están vertiendo en un arroyo, él se convierte en el hombre hamburguesa, algo así. Uh-huh. Burger Man, no sé, algo así se llama, pues está muy, muy cabula. Uh-huh. Y pues todo en la onda de los 80s, ¿no? Que es donde aterriza este espectáculo rock and rollero y se masifica. Pero, pues ellos siempre fieles a su sonido sureño y tejano, ¿no? Me parece excelente. Sí. La siguiente rola es una composición de Gibbons y se llama Master of Sparks. Esta rolita se llamó Master of Sparks, de Bill Gibbons, del álbum Tres Hombres, de la banda ZZ Top, 1973. Así es. Pues veníamos comentando que, aparte de que es una genial producción, pues tiene mucho contenido, pues en específico, que denota su origen sureño, ¿no? Su origen tejano. Y también el sonido, podemos decir que pues tiene todo ese sabor, ¿no? Ese sabor de los estados del sur. Es un blues muy diferente, es un rock, un blues rock muy diferente, pues al que se ha hecho, por ejemplo, en Nueva York, en California, en Seattle, que son las ciudades más, vamos a decir, características donde se ha hecho rock, ¿no? Sabemos que en California, pues también en la época más o menos de los 60s, pues vino el fenómeno de los Beach Boys, que fueron de las bandas más exitosas norteamericanas, pues tenían en sí un estilo muy diferente, totalmente diferente, ¿no? Ellos, pues si no inventaron el surf rock, sí le dieron un buen impulso. Por ahí también en la zona de Los Ángeles estuvo esa legendaria banda llamada Los Doors, pero ellos más dentro de la onda del rock psicodélico, ¿verdad, Arturo? Sí, sí, pero ya sabes que también estaban bien cargados de blues, ¿no? Y jazz. Y esta banda llamada Grand Funk, ¿sí sabes de dónde era? ¿Grand Funk? Fíjate que no sé, cabrón. También eran de California, ¿no? Sí. Presumo yo que eran de California. A lo mejor eran hasta mexicanos, ¿no, Fe? Pues hay una leyenda negra por ahí que dice que los Grand Funk eran en su totalidad integrantes mexicanos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Igual no todos, pero algunos sí, ¿no? Sí. Pues podría ser, Fabián. Pues sí, porque... Por ahí me contaron. Allá la comunidad rock and rollera en los Estados Unidos, pues también han incursionado muchos mexicanos, ¿no? Sí. Sí, o de algún modo se ha influenciado también el rock de toda esta cultura, ¿no? Esta cultura de lo latino, ¿no? Me recuerdo también, ahorita que platicábamos de esto del rock latino, esta banda llamada Los Lobos, ¿no? Que musicalizaron la película de La Bamba. Sí. ¿Verdad? Y que me parece que tocan un tema en esta película de donde aparece Tarantino, es de Robert Rodríguez, se llama Del Crepúsculo a la Oscuridad. Sí, es una historia de hombres vampiro. Uh-huh. Y ellos se meten a una... Bueno, un par de delincuentes que van huyendo de la justicia. Se meten en una como pirámide templo, que es al mismo tiempo un bar, un congal, ¿no? Y ya ha pasado cierto tiempo, pues se empiezan a... Todos los comensales se empiezan a convertir en vampiros. Pero antes de eso, pues sale Salma bailando con su boa, ¿no? Sí, ya me acordé. Y entonces, pues es genial ver cómo la cultura mexicana ha impregnado muchas cosas, ¿no? Y en especial al rock. También podemos ver que toda la onda de California fue muy fuerte en cuanto a la protesta civil. Se dieron muchos movimientos civiles. Y su riqueza mayor estuvo en el movimiento hippie, en la onda del amor y la paz. Las protestas estudiantiles, las protestas políticas, todo ese rollo, ¿no? Entonces, de todo este devenir, pues surge justo del otro lado de la nación norteamericana, en la otra costa, vamos a decirlo, pues este movimiento del rock sureño, ¿no? Donde aparece ZZ Top como uno de los más pesados. ¿Cómo ves, Arturo? Pues bien, Fabián, bastante bien. Fíjate, ahorita viendo aquí a Grand Funk, ya si me comentaste de dónde eran. Ajá. Me preguntaste más bien, ¿no? Su origen es Flint, Michigan. Estados Unidos. Hard rock también. Fíjate. Y blues rock es su estilo que maneja Grand Funk. Una banda de Michigan que pues pasó a ser parte de la leyenda, ¿no? Del rock norteamericano. Mm-hmm. Al igual que ZZ Top. Veníamos comentando los Creedence, entre los más conocidos, ¿no? Sí. Y pues ya mucho tiempo después, pues, no sé, todo el movimiento grunge de Seattle. Y de Nueva York, pues muchas bandas de heavy metal también, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a darle a la siguiente, ¿no? Viene Fabián. Que se llama Hot Blow and Reduce, que es la que cierra el lado A y es una composición de Gibbons. An angel tremenda baladita, ¿no, Fabián? Sí, eso fue Hot Blue en Rick Díaz. Como que me remontó acá a... A una pulcata de Texas de los años 70, ¿no? No, como que después de acá de un reventón acá en con tus cuates y tus amigos, ya estás acá en tu carro, acá en la madrugada ahí con tu chava, ahí cotorreando tranquilamente. Vomitando afuera de la ventana, ¿no? No, ya relajándote a la luz de la luna. Ah, ok, sí, muy bien. Una onda romanticona de esta banda tejana. Pues un power trio genial y excepcional. Que pues tuvo sus épocas de mayor productividad. En los últimos años pues han grabado muy poquito. Pero pues se han mantenido, ¿no? Ellos han aparecido en cameos en programas de televisión, en shows nocturnos por cable. En infinidad de situaciones donde también han formado parte del soundtrack de algunas películas, ¿no? Uh-huh. Y yo bien recuerdo que en los 80s fueron como que parte de la cultura pop, ¿no? Porque pues los veías hasta en la sopa, ¿no? Sí, sí, sí. Poco a poco su fama fue declinando, no su fama, su presencia, ¿no? Uh-huh. Por lo mismo de que grabaron pues de una forma más esporádica a lo que nos tenían acostumbrados. Pero pienso que dentro del género del rock sureño, del rock blues, pues fue la banda más, vamos a decir, más reconocida. No la más importante, pero sí la más reconocida, ¿no? Y su estilo, pues ahí quedó como un legado para el rock de todos los tiempos. Sí, fíjate que prácticamente su época de mayor éxito fue en los 80s, Fabián. Ya ves que ellos empezaron en los 70s, pero das de cuentas fueron 10 años en los que sí estuvieron vigentes, pero no con un gran impacto como... No tuvieron tanta presencia, ¿no? Como fue ya en los 80s, ¿no? Que claro, de repente ya los veías por todos lados. Sí, incluso continuamente veías videos en televisión de ellos, ¿no? Y fue donde les reconocimos más ampliamente su trayectoria pasada, ¿no? Porque sí, pues sí, muchos realmente no los veníamos siguiendo. Y ellos tuvieron a bien, pues, en ese momento, ser reconocidos por el trabajo que ya venían haciendo desde 1970. Aquí, este álbum fue producido por, como ya mencionaste, Bill Ham, quien hasta la fecha sigue siendo quien los apoya en este aspecto. En la producción, aspecto. Sí. Se agradece al Bryan Studio de Robin Bryan y a Terry Manning del Arden Studio. La fotografía que ya mencionamos, tanto de interiores como de la portada y en general el arte fotográfico, es de Galen Scott. La portada está diseñada por Bill Narum en el año de 1973 de la compañía Warner Brothers. Muy bien, bien. Genial. Sí, vamos a leer un poquito acerca de sus influencias de ZZ Top. Las influencias de ZZ Top son... Aquí dice ZZ Top ha sido influenciado por varias agrupaciones y guitarristas tanto de rock, blues y hard rock de los años 60 y principios de los 70, como Cream, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, B.B. King, The Doors, Jeff Beck, Johnny Hooker y The Who, entre otros. A su vez, ellos han influenciado a otras bandas como Blackfoot, Buzz Traveler, Blue Chair, The Black Crowes, Stevie Ray Vaughan, Meat Puppets, John Spencer, Johnny Lang y Nashville Pussy, entre otras. Pero ¿cómo ves lo de las influencias de ZZ Top, Fabián? Hablábamos de las influencias que tenían de Jimi Hendrix y aquí las dan a notar, ¿no? Pues sí, era de esperarse que entre la mayoría de sus influencias fueron bluseros de alto abolengo y estas bandas británicas pesadas que hicieron de las delicias de todos los fans del rock a través del mundo, ¿no? Y son las bandas legendarias que precisamente han impregnado no solo a ZZ Top sino a muchas otras bandas a lo largo de la historia. Pero tuvo a bien ZZ Top retomar este sonido y también fusionarlo con sus raíces, ¿no? Sus raíces tejanas. Uh-huh. Lo que da una característica muy especial en su música. Porque, pues, si tomamos el ejemplo de, por ejemplo, de Zeppelin, de Alice Cooper, pues tienen, están muy en su estilo. Más ya la música de ZZ Top viene siendo una cosa muy diferente, ¿verdad? Sí, sí. Así es, Arturo. Así ¿algún es, saludo por ahí? Pues a ver. O a la que sigue mandamos saludos. Sí, en la que sigue mandamos saludos aquí. Nuestro buen amigo Lázaro ya se pone en contacto también. Pues ahí saludamos a Lázaro. Anita, hermana de Alexa, que también está por acá escuchándonos. Y también a ver si nos pueden comentar, pues, qué les parece este especial. Mm. Para nosotros es una genialidad esta banda. Y un álbum muy especial porque, pues ya a 46 años de su aparición, pues pensamos que sigue teniendo repercusión este álbum. Y contiene uno de los grandes, grandes, grandes bombazos de ZZ Top, que no les vamos a decir todavía cuál es, ¿verdad? Sí, con ese yo creo que se va. Pero espérenlo tantito. Sí. Y este viene ya en el lado B, que es con el cual vamos a proseguir. Y la primera rola de este lado B se llama Move Me On Down The Line, una composición de Gibbons y Hill. Bien, hay que lanzar ese lado B. Este rol se llamó Move Me On Down The Line, una canción que tiene una particularidad, a mí me suena como la onda de la ola inglesa, ¿no? Así como aquellas bandas de los Zombies, los Yardbirds. ¿Qué te parece a ti? Sí, también como que no suena nada bluesera, ¿no? Suena más rock and rollera, pero así. Y es que dentro del rock siempre me ha parecido fascinante el fenómeno de que, por ejemplo, el rock and roll empieza en Estados Unidos, pero ellos influencian a los ingleses y luego son a su vez influenciados por los ingleses. Se regresa, ¿no? Y la influencia se va regresando de un lado del océano al otro, ¿no? Uh-huh. Se retroalimentan. Dado que, pues, tenemos muy buen rock tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ¿no? Pero para ti, ¿qué bandas han sido mejores? ¿Las inglesas o las gringas? Pues yo creo que mayor cantidad inglesas, ¿no? Hay mucha cantidad de bandas. Y muchos dicen que mayor calidad, ¿eh? Porque tienes a los grandes ahí en Inglaterra. Pero acá de este lado también hay grandes, ya acuérdate de los Doors. Simplemente Elvis. Janis Joplin. Elvis, Morrison. Jimi Hendrix. Y Hendrix, ¿no? O sea, ¿qué más quieres, no? Sí. Kurt Cobain. Sí. La Bruja Cósmica. Sí, por eso digo que hay muchas bandas. Tenemos también aquí a ZZ Top. Sí, igual no es una gran cantidad, pero hay mucha calidad. Hablamos Grand Funk y los Creedence, ¿no? Sí. Y sí, pues tal vez no en calidad, pero en cantidad era abrumadora la calidad de los gabachos, ¿eh? Sí, mayor no, mucha calidad acá. Ni tantas bandas que se quedan afuera. Uh-huh. Yo me recuerdo mucho a los Grateful Dead, ¿no? A los Beach Boys, de los que ya hablamos. Y uh-huh. No, tantas y tantas bandas. Simplemente en la era del grunge, los Stone Temple Pilots y los Pearl Jam, ¿no? Pues bandísimas. Sí, ¿no? Muchas bandas muy buenas. R.E.M. Y pues es interesante, ¿no? Ver cómo la música siempre va más allá de sus fronteras, desborda los océanos, desborda mares, montañas y precipicios. ¿Para qué? Pues para llegar a los oídos de los grandes conocedores de esta música genial. Sí, fíjate que hace poco vi una entrevista que le hicieron unos chavos que son rockeros, pero venía creo que de Perú, una chava venía de Ecuador, creo, uh-huh. Y un chavo mexicano que tenían un proyecto en común, sí. Y rockers, ¿no? Y uno de ellos comentaba que una cosa extraña es de que la mayoría de la gente pues se fija más en los grupos que vienen de Europa o del gabacho, y que pocas veces se le pone atención a los grupos latinoamericanos. Y que también hay mucha calidad, ¿no? ¿Tú cómo ves, Fabián? Bueno, fíjate que yo me recuerdo mucho la época del rock en tu idioma, o lo que se llamó el rock argentino, el rock español, que fueron los grandes movimientos en los 80s y que luego repercutió aquí en México al rock en tu idioma. Yo me recuerdo que cada banda española que escuchabas, así, era una banda genial, ¿eh? Uh-huh. Y cada banda argentina era una banda genial, o sea, infinidades de bandas que surgieron en esa época en España y Argentina, que nos alcanzó a nosotros también y pues generó también un buen movimiento, ¿no? Pero todo se debe, ¿sabes a qué? A que estas bandas, tanto españolas como argentinas, se nutrieron del rock de Inglaterra y del rock gabacho. O sea, realmente lo tomaron como punto de partida y como un modelo a seguir y una influencia muy grande, el rock británico y el rock gabacho. Tan así que pues tú escuchabas a Soda Stereo, no, pues pinche sonidazo, ¿no? Hasta la fecha te impresiona ese sonido que alcanzó Soda Stereo, ¿no? Que luego lo replicaron un poquito nuestros Caifanes, ¿no? Sí. Claro, con un toque mucho más nacionalista, sí. Y más fiel a nuestras raíces. Y es lo que me encantó, ¿no? Como un movimiento surgido en un lugar te viene a influenciar a todo un país, y ese país a su vez puede también marcar la diferencia y generar movimiento hacia otros países, ¿no? Tanto así que pues en esa época había un buen rock chileno, un buen rock argentino, sobre todo para mí los argentinos en Latinoamérica son los efectivos, ¿no? Y bandas españolas pues también, sí, fíjate, tremendamente, ¿no? Sí, lo que comentabas del rock en tu idioma. Pues sí, sí estuvo bien esa explosión, ¿no? Llegaron bastantes bandas, pero si te fijas, casi todas estaban dentro de un mismo género pop, ¿no? Claro. Podías encontrar, yo creo que muy pocas bandas contadas o ninguna, dentro del metal, o dentro del blues, o blues rock. Sí. No había esa diversidad acá. No. Estaban como muy encerrados, ¿no? En géneros. Lo que pasa que también hay que tomar en cuenta que el rock en tu idioma fue un movimiento que se apoyó para que fuera un negocio. O sea, para que esas bandas de alguna forma generaran este movimiento que vendiera, que se publicitara mucho, y lo lograron. Y obviamente ellos no se enfocaron en los géneros que siempre han existido, ¿no? Como el rhythm and blues. El metal, pues en México, tiene décadas, ¿no? El rock progresivo, simplemente. Sí. ¿Te acuerdas de Iconoclasta? Delirium. De Chuck Moll, Delirium. Y todas estas bandas que a fin de cuentas no fueron tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque el movimiento, siento yo, estaba tratando de hacer algo novedoso, pero a fin de cuentas muy, muy, muy comercial, muy tirándole al pop y también que se vendiera mucho. De hecho, yo recuerdo que se conocía como rock pop. Uh-huh. O sea, no era rock and roll como nosotros solemos escuchar, ¿no? Sino era un rock pop. Pero pues también tenías buenos exponentes, aun cuando era rock muy comercial, ¿no? Pues ya ves el fenómeno de Maná. A mí Maná nunca me gustó, ¿no? ¿A ti sí te late Maná? Pues al principio me gustaba una rola nada más, la de Rayando de hecho, sol. Tú tocabas una que otra rolita por ahí. Sí. Pero bueno, Maná es pues, la banda mexicana que trascendió más fronteras, ¿no? Uh-huh. Yo me recuerdo que una banda que también hizo muchas giras por todos lados fue La Maldita Vecindad. La Maldita. Ya no digas Café Tacuba, ¿no? Fíjate que La Maldita sí estaba en otro canal, ¿no? Muy aparte, ¿no? Porque ellos sí traían una onda más revolucionaria acá. Pues vamos a encasillarlos dentro del rock, pero sí tiraban para otras ondas, ¿no? Una fusión muy, muy interesante entre el ska, el calipso y el punk, ¿no? Sí, era muy interesante lo que hacían ellos. Hicieron una buena mezcolanza. Y nosotros casi siempre, los mexicanos, nos quedamos con el sonido de los Caifanes. Porque sí siento yo que fue un poco más rockero, un poco más auténtico y un poco más creativo. No digo que con esto no digo que sea la mejor banda de México que ha existido, porque muchos así lo dicen. Y aparte pues tenían bastante feeling, ¿no? Pero sería injusto decirlo porque pues lo que hizo... Lo que hemos comentado, lo que hizo Luzbel, ¿no? Uh-huh. Lo que hizo el Tri, ¿no? En sus primeras épocas. O antes de ser el Tri Souls. O sea, son cosas súper interesantes. Hablábamos de un álbum icónico, ¿no? Dentro del rock urbano, el de Laragán y compañía. Sí. ¿Te acuerdas que era un álbum muy bueno, no? Sí, me acuerdo. Yo era fan de Laragán, cara. Entonces, pues, también estuvo por ahí esa banda llamada Vago, Heavy Nopal. Sí. No sé, eran bandas que, pues, si bien no eran... lo más exitosas ni lo más comerciales, pues tenían su onda, ¿no? Ajá. Tenían su onda y pues sonaban a buen rock and roll, ¿no? Yo creo que fuiste tú también fan del rock and roll, ¿no, Fabián? Yo fui muy fan del rock and roll. Acá de la banda Boss. Yo en un tiempo sí escuché bastante esas bandas y pues... ¿Ibas a las tocadas? ¿Cómo no? Sí. ¿Hasta eras secre, Fabián? Ah, pues ¿te acuerdas de los Blues Boys? Sí. También era una banda muy buena, lo que luego se llamó Lear and Roll. Realmente no quiero decir con esto que sea lo máximo, sino que el rock acá en Latinoamérica y en especial en México ha tenido muchas vertientes, ¿no? Así como una más accesible a los medios masivos, más mainstream, ha habido otro más relegado a lo subterráneo, ¿no? Ya no digas bandas de punk. Bandas de punk aquí en México ha habido infinidad y muy buenas, ¿no? Pues, tal vez algún día hagamos especiales del rock nacional. Tanto de bandas comerciales como bandas más subterráneas dentro del punk, el blues y todo este rollo, ¿no? Sí, recuerdo que por allá por los 80s hizo un concierto aquí en un deportivo que está aquí en Polo Reyes Iztacala, ajá, el Estado de México. Y llegaron un buen de bandas, Fabián. Sí. No sé si llegaste a ir a ese concierto o qué onda, pero pues llegaron bandas como el Tri Souls, llegó Botellita de Jerez. Sí, cómo no. Salió también la banda Bostic, un grupo que se llamaba TNT. TNT. Un grupo que se llamaba Ciudad Humeante, varias bandas, ¿no? Que tocaron en aquellos tiempos. Las grandes bandas del metal, ¿te acuerdas? Las más conocidas al menos era Next, era Trans Metal, era Ramsés, era Cafra, ¿no? Sí, pero me acuerdo de ese toquín, te digo, porque pues, era de mis primeras experiencias, tocadas, ¿no? Acá en un concierto. Y pues sí, tocó el Tri, ¿no? Tocó el Botellita de Jerez y se rifaron bien. El Tri acababa de lanzar el Simplemente Tri. Ya te imaginarás acá el reventón con la banda, ¿no? Un alucine, ¿no? Y esa banda del Tri hemos comentado, ¿no? Que era muy buena. Sí, muy, muy, muy chida, buena. ¿No? Ahí el Bataco me sorprendió acá. Sí, era un Bataco. Y el ya fallecido, ¿no? Era Mariano Soto. Sí, unos tremendos guamazos que le daban a la Bataca, sí. Mariano Soto. Y no, sí. No. Él comenta por ahí en los videos que él tenía de modelo a John Bonham, ¿no? Sí. A John Bonham. Se fusilaba algunas cosas y las adaptaba acá a las rolas del Tri, ¿no? Y no, le metí simplemente el principio de la pinche canción. el principio de la pinche canción. Ajá. No, hombre. Sí le mete bien, ¿no? Tampoco, sí la ve. Se recuerdo que estaba con unos amigos ese día y ¿qué onda? ¿Qué bandas van a venir? No, pues dicen que va a venir el Tri y que van a venir esas bandas, pero siempre dicen que viene el Tri y nunca viene. Pero ese día que caiga y aguanta bien. Y recuerdo que ya cuando acabó el Tri, de repente se oyen unos petardazos. O sea, y a correr, ¿no? Bien cañones y a correr todos, ¿ca? Y empieza a tocar la banda Bostic. Pero no manches, a mí me sorprendió la banda Bostik. Sí, la banda Bostik. No, pues era aguerrida la banda Bostik. Bien prendida, cabrón. La banda Bostik era de las bandas aguerridas, serio. Bien prendida la banda Bostik. Y ya después ya, total, acabó el concierto, acabó en todo el rollo. Y de repente pues te encuentras a varios cuates de acá del barrio, ¿no? Me encontré unos cuates de aquí de San Andrés. Ajá. Y ¿qué onda? No, pues estuvo chido el toquín, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y me dice mi cuate, ya contratamos a la banda Bostik para la tocada de San Andrés. Sí. Yo no me la creía, cabrón. Digo, no manches, ¿cómo puede ser? Sí. Es una bandota, sí, es ¿no? una banda bien chida. Es una bandota. Y sí tocaban. Y ya bastante. Aquí ya ves en la fiesta de San Andrés, de aquí del pueblo de San Andrés. Ajá. Pues traían a la banda Bostik, ¿no? Que era como que la banda ya de base, ¿no? Ya era la banda oficial de las festividades de San Andresito. Recuerdo que yo llegaba, cuando llegaba, llegaba a tocar la banda Bostik, me paraba mero enfrente de la banda, cabrón. Y ahí me quedaba todo el tiempo hasta que acabó la tocada, cabrón. Y sí, sí, era, era interesante, ¿no? Todo ese rollo. Pues a esta festividad pues llegaron a venir desde Juan Hernández, la banda Bostik, los Blues Boys, Blues Boys y todas esas bandas. Y todo demasiado interesante, ¿eh? Porque sí, siempre ha habido un movimiento, o sea, lo que pasa es que la gente no lo reconoce, pero siempre ha habido un movimiento rock and rollero. Rock and rollero, pero me refiero a underground, subterráneo, ¿no? Sí, aquí en San Andrés ya es una... Ya es como que algo clásico, ¿no? De que haya rock cada año, ¿no? Y yo recuerdo que quienes más aparecían en los carteles en la época que tú estás hablando eran tres. Uh-huh. Eran el Tri, eran Luzbel y Kenny. Uh-huh. Y los Eléctricos. Vale. Eran las tres bandas que tú más veías en todas las tocadas. Sí. Esto quiere decir mucho, ¿eh? Sí, me estaba acordando también de cuando me iba de Chalán con Luzbel. Un amigo me invitó a ir de repente a echarles la mano. No, como Chalán, Arturo. Bueno, de secre, ¿no? Staff técnico. Ándale. O de secre, le llaman staff también. Staff técnico. Ya nos íbamos de secre y andábamos ahí en las tocadas. Y me acuerdo que luego alternaba la banda Bostik con Luzbel. Ándale. Tocaba Luzbel, el Three Souls in My Mind y Luzbel. Ajá. Una vez tocaron en un teatro. Y me cae que yo me prendí un resto con la banda Bostik. ¿Sí? Y empezaba a tocar Luzbel y pues, ya me cruzaba de brazos porque pues no me latía. Ya no te latía. Te prendías más con la banda Bostik. Sí, no me latía. Pero porque no los conocía, la neta. No conocía mucho a Luzbel. Pero después ya me fui dando cuenta de la calidad que traía ese gran Greñas, ¿no? Tocando la lira. Sí, sí, no. Y dije, no, pues es buen. Raúl Greñas es una institución. Buen músico. En la lira rock and rollera aquí en México, ¿eh? Sí, la neta. Y ojalá y algún día alguno de estos músicos de cualquier banda, pues ojalá y nos escuchen y puedan venir aquí a la Casa del Rock a platicar de sus experiencias en todo esto del rock and roll. Pero hoy estamos con una bandota llamada ZZ Top. Una banda de Texas, ¿sí o no, Arturo? Así es, Fabián. ¿Vamos a lanzar el siguiente tema o qué onda? El siguiente tema, porque si no nos vamos a seguir de filo hablando de rock nacional y no acabamos. El siguiente tema es el tema 2 del lado 2, que se llama Precious and Grace, un tema de Gibbons, Hill y Bird, de los tres, fíjate. Fíjate, qué chido. Viene, Fabián. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. pues este rolón se llamó Precious and Grace, una composición de Gibbons, Hills y Bird. Hay algo que yo quisiera recalcar que pues normalmente no se habla mucho en este caso y en este aspecto de la guitarra de Gibbons. Cómo maneja el slide, ¿no? Sí, muy, muy chillado. O sea, lo hace chillar, pero en grande, ¿no? Sí, pues aquí se notó en la canción, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el origen del slide exactamente? La verdad no, pero sé que al principio pues, usaban una botellita, ¿no? Una botella, un cuello de botella, ¿no? Bueno, para los que no saben, ¿qué es el slide, Arturo? Es un tubito, ¿no? Que se ocupa para deslizarlo sobre las cuerdas. Y originalmente, precisamente, se llamaba la técnica del cuello de botella, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos, no sé, hallaban la manera de cortar el cuello de una botella. Yo creo normalmente de whisky o de cerveza. Sí. Se lo ponían en el dedo meñique y lo hacían deslizar por sobre encima de las cuerdas. Lo que te da ese típico sonido sureño o hawaiano, ¿no? También. Sí. Hawaiano. Yo creo que trataban de imitarlo, el sonido de... El sonido hawaiano. Pero, contrario a lo que pudiera pensarse, se sigue oyendo, se sigue tocando el slide, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de ZZ Top, a mí me parece genial cómo lo hacen. ¿Ah? ¿Tú qué opinas? Sí, a mí también se me hace muy, muy padre cómo lo manejan. Ya sabes que hay varias canciones donde manejan el slide de manera magistral. Sí. Acuérdate de esa rolita. Sobre todo en el blues, ¿eh? Y en el country. Una rola que toca ZZ Top que se llama Tosh. Ah, sí. Ahí usan puro slide en el solo. Se oye tremendo. Yo también destacaría esta técnica, cómo la utilizaba mi compadre Robbie Krieger. Ándale, sí. De los Doors. No, era una amenaza ese chavo, ¿eh? Sí, ahí se ve la influencia de los Doors en ZZ Top. ¿No? Sí, en el slide. Y bueno, ¿por qué hablamos del slide? A mí me parece que hoy en día hay técnicas sobrevaluadas y hay técnicas muy devaluadas. O sea, hay técnicas que todo el mundo toca y todo el mundo quiere tocar esas técnicas, ¿no? En la guitarra. Y hay otras que se van abandonando, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace injusto no explorar cosas interesantes como el slide, ¿no? Sí, hay muchos recursos para poder crear, ¿no? Demasiados, ¿no? Y cuando estás hablando de una guitarra eléctrica, pues más, ¿no? Porque la misma electrificación de las pastillas te permite pues, hacer muchas locuras. Uh-huh. Y fíjate, el slide ya ves que empezó con la guitarra acústica. Exacto. Y cómo se fue adaptando, ¿no? a la evolución del instrumento, ¿no? Y puedes escuchar grandes temas con guitarra acústica en los años 20. Exacto. Y hasta ahora, ¿no? Hasta nuestros días escuchar grandes temas. En específico esta empresa que hoy dicen que está quebrada, la Gibson, que empezó como una... fábrica de mandolinas. Uh-huh. Y a ellos se les debe, corrígeme si estoy mal, la fabricación de la primer guitarra de cuerpo macizo, porque pues obviamente todas traen caja acústica, ¿no? Más que en aquella época, en el jazz, años 17, 20, fue cuando se le acondiciona una pastilla o un micrófono, ¿no?, a la guitarra. Uh-huh. Y es cuando se electrifica. Ya sabemos todo el mundo esa historia, pero a partir de ahí no solo se genera, vamos a llamar, un instrumento modificado. Yo pienso una nueva forma de tocar la guitarra. Porque hasta ese entonces pues había técnicas que nunca se habían hecho, ¿no? Veníamos de una escuela clásica, ¿no? O jazzística. Pero se le incorporan ya todos esos efectos con trémolo, con volumen. No sé, el simple raspado de las cuerdas con algún objeto. O el mismo slide que provenía, como bien dices, de la guitarra acústica, pues nos da esta sonoridad bien, bien característica de la música sureña, ¿no? Creo yo. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, compañero? Sí, Fabián. Sí, hablando de las guitarras eléctricas, la primera guitarra eléctrica creo que fue una Rickenbacker, ¿no? Sí. Fue la primera guitarra eléctrica. Ajá. Y después ya llegó la Gibson, que también sacó unas semisólidas. Semisólidas. Ya después salió la Fender Stratocaster o la Fender. Bueno, varios modelos de Fender, ¿no?, que empezaron a surgir. Y ellos en la actualidad tienen muchas broncas con otras compañías. Porque, bueno, su modelo de negocio de Gibson se basa en artículos de lujo, ¿no? O sea, guitarras súper excelentemente fabricadas con los mejores materiales, pero a un costo elevadísimo. Entonces, a la larga, eso se traduce en que no cualquiera pueda comprar una guitarra de esas. Sí. Añádele que compañías japonesas, chinas, coreanas, etcétera, han copiado fielmente los modelos de Gibson. Yo aquí tengo una. Aquí tienes una Gibson No, más bien no es Gibson. Es una Gibson Arturovarius. Entonces estas guitarras pues le comieron el mercado a Gibson, por lo cual se les ocurrió una estúpida genialidad, que es demandar a todas esas compañías porque están usando los modelos de Gibson. O sea, el aporte cultural que Gibson ha hecho a la guitarra. Pero a mí me parece una estupidez. Es como lo de la música en YouTube. Entonces, tú utilizas una música que tiene copyright, te demandan, en el peor de los casos, en el mejor, te quitan tu video y te ponen ahí un strike, ¿no? Pero este es un mal negocio, porque cuando tú pudieras bien difundir la música del creador, este te lo está impidiendo, ¿no? Igual en las guitarras Gibson, cuando las competidoras pudieran, con sus copias económicas que ellos hacen, pues darle una promoción a la Gibson, ¿no? Y a sus modelos, ¿no? Sí. Entonces pudieras decir tú, bueno, yo ya me compré la hecha en China, ahora voy a ahorrar para irme por una Gibson, ¿no? Uh-huh. Que ellos han tenido también la culpa por esos precios tan elevados, ¿no? Cosa que no ha sucedido con las guitarras Fender. Ellos siempre mantuvieron una línea económica que se fabrica en otras latitudes del mundo y pues han mantenido su estatus como una buena compañía de guitarras, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál prefieres? ¿Gibson o Fender? Pues a mí me gustan las dos guitarras, se me hacen muy chidas. Pero yo creo que la que está más al alcance, pues ya sabes, es la Fender. Aunque también no están nada baratas, ¿eh? Sí, valen un barro, bueno, sí, pero a comparación de una Gibson, ¿cuál será la más cara de las Fender? Pues no sé, hay varias buenas, hay unas deluxe, no sé. Sí. Que sí están como unos 35, 40 mil. Y más o menos le andaban llegando a la Gibson, a sí, la Les Paul. Les Paul. Pero la Les Paul ya estaba en 50 mil, yo creo, más. Sí, ¿no? O sea, ya es exorbitante. Yo me recuerdo cuando sacaron la robot que se afina sola. Dale. No, ya era una pasada de lanza, ¿no? Sí, sí, se mancharon de Ica. Entonces, esos modelos de negocios pues, se han dado al traste con esta legendaria fábrica de guitarras. ¿Y por qué la mencionamos? Porque normalmente pues, las bandas que han tenido, las bandas de rock, que han ido por este, se han decantado por este sonido bluesero sureño, son mayoritariamente usuarias casi en su totalidad de Gibson, ¿no? Uh-huh. Y la otra grande compañía es la Fender, pero pues se ha mantenido, ha mantenido su estatus de ventas y de buena productora de instrumentos. Dale. Sí, lo que comentabas acerca de los derechos de que luego son reclamados ahí cuando pones, ajá, algún video de algún artista que tiene los derechos de autor, ¿no? Así es. Bien que protegen su obra. Pues no es tanto que el autor reclame ese video, ¿no? Ese video o esa reproducción. Es más que nada la compañía discográfica, claro, la editora, sí, que son las que se encargan de recaudar esas regalías. Así es. Que son las ganonas, ¿no? Que son las que tratan de impedir a toda costa de que se les vaya, sí, porque un dinero por ahí, ¿no? Muchas veces el autor de la rola o el compositor ni se da cuenta. No, y él quisiera ser mucho más conocido, porque hay, acuérdate que ya hay, sí, artistas que ya pasaron, ahora sí que sus mejores tiempos, y para ellos pues les quedaría muy bien que se... Lo que necesitan es seguirse escuchando, que ya nos escuchen. Sí, que se difundiera su música, sí, lo sí, más que se pueda, ¿no? Pero pues ahí tenemos que las dos, tres compañías todavía que existen, que son monopólicas, son bien voraces, ¿no? Por eso están surgiendo nuevas licencias para poder compartir la música, como lo que platicábamos, ¿no? De las licencias Creative Commons, que son bien importantes ya echarles un vistazo, porque ahí tienes tú la oportunidad de ceder ciertos derechos para la que la audiencia pueda promover tu música sin que de alguna manera pues, estén cometiendo algún delito, ¿no? Por así decirlo. Exacto. ¿No? Y también de ahí la importancia de que hagan jóvenes, chavos, sus producciones independientes. Si necesitan un lugar donde grabar, mezclar o masterizar su material de un presupuesto accesible, aquí con el buen Arturo en la Casa del Rock, que es un ingeniero de sonido y de grabación de lo mejor, ¿eh? Entonces vengan aquí a la Casa del Rock, pónganse en contacto para grabar su material, les va a quedar tremendamente chido. Y sobre todo, sin tener que alquilarse con esos demonios de las compañías disqueras. Sí, ¿no? Hacer contratos acá malévolos. Sí, fíjate que también estuve escuchando, bueno, leyendo un artículo de Satriani que daba algunos tips sobre producción. Ajá. Y él recomendaba, bueno, dio algunos tips para músicos y también dentro de esos tips habló algo acerca de la producción. Que él recomendaba que la gente hiciera sus producciones, ¿no? No era algo que te garantizaba... No te garantiza un éxito que tuvieras tu propia producción. Que tuvieras producción, éxito, ¿no? Pero haz de cuenta, pero te daba chance de que... De que si funcionaba tu material, las máximas ganancias iban a ser para ti, ¿no? No ibas a tener que repartir el pastel entre otros. Por eso es interesante hacer esas autoproducciones, invertirle una lana, porque ya sabes, hay que invertirle un poco para... Y aparte, Arturo, pues te gastas tus recursos, ¿no? Imagínate que tú se te antoja mañana que estés crudo un buen pozole y te vas a una pozolería y no te gusta y te vas a otro y no te gusta, ¿verdad? Dale. Mientras que si tú haces tu propio pozole, pues ya tienes la garantía de que al menos lo hiciste a tu gusto, ¿no? Sí. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, mantener el control de tu trabajo... Y de tu producto, ¿no? Y aquí lo padre es de que ya hay muchas opciones para poder hacer tus producciones a precios accesibles, ¿no? Ya sabes que surgieron muchos estudios. Exactamente. Ya independientes. Sí. Donde la gente puede ir y comparar precios y también ver qué tal trabajan y todo el rollo. Y si les convence a alguno, pues hacer la producción, ¿no? Y invertirle esa lana, ¿no? Porque también eso de querer aprender a hacer todo luego está medio complicado, ¿no? No se puede. Yo creo que no se puede. Puedes ir paso a paso, poco a poco, ¿no? O sea, empapándote, pero pues sí se recomienda siempre la colaboración con gente que ya le sepa, ¿no? Sí, porque si se trata de sacar un material, hay que sacarlo lo más pronto posible. Igual yo no sé por qué no se da más colaboración entre músicos, ¿no? A veces necesitas un bajista o un baterista. Uh-huh. Y les ruegas aquí a los camaradas, no decimos nombres para que no se ofendan, y no, pues se hacen del rogar, parecen divas. Dale. Quieren que les pagues cuando pues no somos nadie, ¿no? No les llegas al precio. O sea, está cañón porque pues... Casi, casi estás contratando a uno de Televisa, ¿no? Dale. Entonces, pues no va. Yo creo que mientras todos estamos en la misma nave, en el mismo barco, nos tenemos que echar la mano, ¿no? Así es. Y a veces si eres guitarrista y solicitan un bajista y pues no tienen, pues qué, aviéntate el tiro, ¿no? ¿O cómo ves tú? Pues así debe de ser, ¿no? Que haya esa colaboración. No está de más, ¿verdad? Que haya esa colaboración. Y si llega a pegar algún proyecto, pues qué chido. Pues sí. Todos son beneficiados, ¿no? Porque... Tú nunca sabes cuándo va a surgir una genialidad en la música. ¿Y qué tal si tú eres parte de esa genialidad? Y si tú no te avientas, puedes dejar ir esa gran oportunidad de participar en una genialidad, ¿o no, Arturo? Sí, también ya ves que luego se hacen colaboraciones, Fabián, pero luego salen que se enojaron y toda la onda. Y de repente, ya, pues ya quiero borrar a este güey porque ya me enojé con él. Sí, Y bórralo y hay que grabar otro bajista, ¿no? Voy a borrar a todos los güeyes que ya me cayeron gordos y ya nomás voy a quedar yo grabado ahí, ¿no? Voy a grabar otros güeyes, ¿no? Y echa a perder la producción. Sí, ya echaste a perder todo. Y esas ya no son genialidades. Genialidades son como la que sigue, que es una genialidad de genialidades grabada en el año de 1973 del álbum que se llama Tres Hombres y que tuvo a bien grabar esta bandotota llamada ZZ Top. Y esta rola, pues creo que el que no la conoce no sé en qué planeta ha vivido, ¿no, Arturo? Ni decir el nombre, Fabián. No decimos el nombre. No, no. Bueno, lo diremos después a ver si alguien le atina cómo se llama esta rola, que ya es hiper mega reconocida en todo el mundo. Que nos escriban por ahí, ¿no? Sí, que nos digan qué rola es. Y es una composición, eso sí, de Gibbons, Hill y Bird. Del gran trío, de ZZ Top. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Yourself, man. And here is time. Epa, qué rola, ¿no? Tremenda canción. ¿Quién no la conoce? A ver, jóvenes. Yo creo que todos la conocen, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues es el gran hit de este álbum llamado Tres Hombres. La rolita se llama La Grange. Rolota, ¿verdad? La Granja de ZZ Top. La Granja de ZZ Top. Y pues es la canción que los llevó prácticamente a la fama. Y yo creo que motivó el gran volumen de ventas de este disco, ¿no? Con este disco alcanzaron el disco de oro. Y a partir de aquí se hicieron de un hombre en los Estados Unidos para proyectarse hacia el mundo. Entonces, pues no es menor esta rola. Y es uno de los grandes legados dentro de la discografía de ZZ Top, La Grange. ¿Qué opinas, Arturo? Sí, pues tremenda canción también, la de La Granja. Se me hace muy revolucionario el sonido, ¿no? Es una canción que aquí en México pegó mucho, ¿no? Uh-huh. Muchas bandas la siguen... Cobereando, sí. Siguen tocando. Y a mí me impresiona la manera como toca el solo Billy Gibbons. Sí, porque yo creo que no se había escuchado a alguien que tocara un rock así... Con ese estilo, de esa manera. Exacto, cara. Te pones en contexto en 1973 y dices, wow, pues qué trancazo fue este, ¿no? Sí, después de lo que venían haciendo, al llegar este sonido sí estuvo bien cañón. Y se coloca, por mérito propio, pues a la altura de aquellos clásicos como Paranoid, Smoke on the Water, Who Let a Love, o la mismísima... Red Hot Blues de los Doors, ¿no? Sí, sí. Como los grandes clásicos del rock and roll. Sí, tú podías ver en los sonidos callejeros las rolas que más se escuchaban y más se bailaban por la banda del barrio. Era el blues de La Cabaña y La Granja. Sí, sí. ¿A poco no? Efectivamente, sí. Es que tiene ese sabor del rock and roll macizo, ¿no? Contundente y sin piedad, ¿no? Sí, sí. El cual pues, la banda rock and rollera ya... Ya, digamos, en crudo le encanta, ¿no? Sí, la manera de aventarse ese solito, que está bien perrón, ¿no? Sí. Lo oyes y dices, no soy yo un solo fácil, pero soy un solo muy melódico, lleno de movimiento acá. Y la magia del riff, que es repetitivo toda la rola, pero muy en la onda, en la estética de esta rola de Can't Hit. Sí, sí. Que se llama... Let's Work Together. No. La más larga. Ah, sí, ya sé, la del Boogie Refrito, ¿no? El Boogie Refrito, muy en la onda del Boogie Refrito, sí, pero sí. Revolucionado. Recargado, ¿no? Sí. Y a todo lo que da, y bien macizote el trabajo en la rítmica. Y bien cuadrado con la guitarra, o sea, es algo genial, es algo que no te da tiempo de respirar, ¿no? O sea, en tu próximo cumpleaños, boda, 15 años, por favor, hay que incluir esta rola en el tracklist, ¿no? Vamos a leer un poquito aquí lo que dice Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia? Acerca de esta bandota. Bueno, aquí dice, el 2 de julio de 2008, la banda firmó un contrato con la compañía discográfica American Recordings, cuyo dueño es el productor Rick Rubin. Ah, sí. ¿Sí sabes quién es Rick Rubin, sí. Fabián? Rick Rubin, él produjo bandas de hip hop, de rap y algunas bandas metaleras. Sí, sí, fue el que impulsó. Slayer, ¿no? Sí, impulsó mucho la combinación del hip hop con el metal, cara. Como lo de Anthrax con, ¿cómo se llamaba esta banda? Public Enemy, ¿no? Sí. Él, bueno, aquí vamos a leer un poquito de Rick Rubin, ¿no? Para que más o menos sepan, ¿sí?, quién es. Es un productor discográfico estadounidense, numerosas veces ganador del Grammy. Es más conocido por su trabajo como con el rap y el heavy metal. Así es. Así también por la serie de discos American Recording con Johnny Cash. Sí. Rubin fue figura importante en la fusión del rap y el hard rock. Exactamente. ¿Cómo ves? Sí. Sí, yo me recuerdo que en la época hubo varios crossovers. A mí, del que más recuerdo fue el de Anthrax con... No recuerdo si era Public Enemy o qué banda de rap, pero me pareció muy chido. Entonces, fíjate, entonces firmaron ese contrato con la compañía de Rick Rubin en el año 2008, ZZ Top. Y el motivo de este contrato fue relanzar la carrera musical de la banda tras años de ausencia. Órale. Fíjate, qué chido, ¿no? Sí. Y situación que Rubin ya había hecho con los artistas Johnny Cash y Neil Diamond. Sí, porque aparte este cuate pues es un viejo lobo de mar y ya como que siempre ha tenido a bien utilizar esas fórmulas, ¿no? Del éxito y más conociendo él, el medio en el que se desenvuelve y la música de ZZ Top, ¿no? Yo creo que una buena combinación, Rick Rubin y ZZ Top. Y está haciendo una labor chida, como que me recuerda un poquito lo que hizo Kenneth Heath, ¿no? Sí. Rescatando antiguos blueseros. Exactamente. Y relanzando su carrera, ¿no? Y mira, es que a fin de cuentas vamos a hablar del tiempo de ahora, ¿no? Ahora hay una música que está de moda. Y ya sea dentro del pop, dentro del trap, dentro del reggaetón, pues es lo que está de moda. Pero yo sé que siempre el hombre vuelve a buscar la calidad, ¿no? Siempre vuelve a sus raíces, ¿no? No queriendo decir que tome exactamente lo mismo que ya se hizo, sino que vuelve a sus raíces y las revoluciona y logra cosas muy interesantes, ¿no? Siempre de calidad. Sí, sí. Fíjate que algo que me sorprende de Rick Rubin y de muchos productores en norteamericanos, que son los que más o menos he seguido su carrera. Sí. ¿Te das cuenta? Rick Rubin empezó a producir en el año de 1981. Y sigue produciendo, no para, cara. No, pues no para. Creo que produjo el último disco de Santana también, que acaba de lanzar Santana. Aquí no está toda la lista en Wikipedia. Es alguien que se la sabe de todas. Pero no para de trabajar, cabrón. Trabaja bien cañón. Sí. Sí, es uno de los productores más prolíficos, cabrón. Y pues al parecer, él ha sido de los visionarios que no han temido a trabajar en un género o en otro género, sino que se han metido de lleno a lo que es producir la música sin importar el estilo, ¿no? Y eso es bueno. Dale. Y fusionar sin miedo, ¿no? Sí, sí. Así es. Sí, ha sido precursor también de nuevos estilos como el metal alternativo y el nu metal y otras formas. Sí, en el nu metal se ve demasiado, demasiado la influencia del hip hop. Es en el género rockero donde yo más he detectado la influencia del hip hop. Korn es una banda de esas, ¿no? De nu metal, ¿no? Teníamos a Korn, teníamos a Limp Bizkit. Y teníamos a los Papa Roach y ese tipo de bandas que, pues, sí tenían sus cosas interesantes, ¿no? Sí, algunas de esas siguen sonando. Siguen sonando, todavía están vigentes. Y bueno, ahora es hora de mandar saludos. Yo mando saludos. Mira, ¿o tú primero? Tú, Fabián Vaz. La banda de Azcapo, la banda de la Miguel Hidalgo en Tacuba. La banda del Rosario. A toda la banda rock and rollera de aquí de San Andrés, de Santa Bárbara, de Santa Catarina, la banda de Azcapotzalco, la banda de Xitle, que hoy están festejando su aniversario, y mandamos un saludo muy especial a Mayra y Tomás. Sí, están festejando. Y a todos los colaboradores. El aniversario número 4 del Centro Cultural Xitle. Que ahorita han de estar prácticamente o casi casi partiendo el pastel, y les mandamos un saludote a todos ellos. Sí, y que nos guarden un cacho, ¿no? Sí, un cachote, pero grandote, ¿no? Dale. Con un vaso de leche. Sí. Sendos bandos de vasos de leche. Dale. A toda la banda que, pues, tiene que ver de una forma u otra con el rock and roll, ¿no? Tanto como fans del rock and roll, como quienes son músicos, quienes producen de forma independiente, quienes hacen portadas, quienes arreglan, quienes graban, toda la banda que se dedica, y sobre todo, en especial, a las pequeñas estaciones de radio por internet, como sus servidores, que pues no han dejado que este género muera y que siguen aferrados promoviendo este sonido, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. A todos ellos, yo les mando un saludo. Bien, pues vamos a saludar acá a los amigos que se conectaron, su buen amigo Lázaro, saludos, la señora Eva, el Tomás, ya sabes, acá del Centro Cultural Chitl, yo creo que está bien ocupado, pero pues sí, se ve que igual se enteró de que íbamos a transmitir. Y felicidades y un abrazote por ese cuarto aniversario de Arturo. Sí, ya ves que nos invitaban a que fuéramos a transmitir allá, pero sí estuvo un poco complicada la cosa, ¿no? Y pues es que careciendo de un medio de transporte está difícil. Sí, era difícil mover el equipo. Es que tenemos aquí, para quien no lo sabe, toneladas de equipo. No necesitaríamos como 15 secres y para cargar todo está difícil. Pues mi buen amigo Luis Lobo, ya sabes, y su hermano René. Lobo y René. Esos grandes rockeros de aquí. Saludos. De Santa Catarina. Lázaro también se había conectado, ¿no? Sí, Lázaro también anda por acá. Leonides. Y Alexa. Alexa anda por allí. Saludote, Leonides, Alexa. Eric. Buen. A toda esa bandota. Mi ex alumno, Eric. que anda estudiando en una escuela producción, Fabián. Ah, está chido. Se me hace padre, ¿no? Que sí, sí, no, que los chavos le metan a... Que no paren de... A este rollo para que haya un futuro en los productores aquí en México. Sí, que no paren de aprender, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestro buen amigo Mitra, que hoy no estuvo nada activo, pero ya sabes que Mitra es un gran seguidor de aquí de la Casa del Rock. Es que ha de estar bien chambeador. Sí, ha de estar bien ocupado por ahí, ganando varo. Muy bien. De todos modos, un saludote a Mitra. El buen Raúl Morrison, que también de repente por ahí se conecta y Raúl es un gran fan del Saludos. Rock. Ya lanzamos ese especial de Canet Hit que me había comentado que lanzara yo. Sí. Lanzáramos ese especial y pues ya. No te lo hayas perdido, compañero, porque entonces ya... Yo creo que si está escuchando el de ZZ Top, pues también lo está disfrutando, ¿no? Sí, se ve que le late la banda, ¿no? El buen Enrique. Enrique, saludos. Saludos al buen Enrique. Mayra también. Ya le mandamos saludos a Mayra. Y toda la banda, ¿no, Fabián? A toda la banda en general, sí. Que se haya conectado y que nos haya acompañado durante esta transmisión. A aquellos que casi nunca se hacen presentes, pero que sabemos que nos están espiando, que nos están oyendo, ¿no? Ándale. Pues sí, un saludo a toda la banda que está por ahí conectada. Nuestra siguiente rola. También a Judy Mart, que también es muy rocker. Sí. Es amiga de Sergio y del buen... ¿Cómo se llama? ¿Del Davicho? No, el Alfonso. El Alfonso, el Vómito. Sí, que también es muy, muy rocker, su amiga de ellos. Esa banda metalosa. Y pues un saludo para ella. Muy bien. Bien, muy bien. Pues la siguiente es una composición de Gibbons y Hill. De este fabuloso, en verdad fabuloso, ¿no, Arturo? Tremendo. Fabuloso álbum llamado Tres Hombres, de 1973. Toda una reliquia aquí desde la Casa del Rock. Y esta rola se llama Chic. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Temperature has risen again. Regresamos después de esta rola guapachosa. Aquí podemos ver la gran versatilidad de ZZ Top en esta producción. ¿Cómo la ves, Fabián? A mí se me hace bastante variada, ¿no? Pues te digo que yo siempre voy a ver en este tipo de bandas una influencia latina. Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra latino, ¿no? No hay influencia ni la palabra hispano, ¿no? Una influencia latinoamericana, ¿no? Porque pues, latino e hispano son términos demasiado gabachos, ¿no? Como que minimizan el impacto también de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y hay que ver que simplemente entre lo que es Cuba, lo que es Puerto Rico, lo que es Colombia, esos tres países nada más, pues han influenciado un gran porcentaje de la música, ¿no? Mundial. ¿Sí? Por ahí también estuve yo viendo un pequeño reportaje de la música de Paul McCartney, de los Beatles. Uh-huh. Y ellos tenían una gran, gran, gran influencia de la música latinoamericana, precisamente. Tú sabes que, como lo comentamos alguna vez, a Liverpool, que es un puerto, pues llegaban muchos barcos de acá, de América. Entonces, una de las curiosidades que más llevaban era el rock and roll gabacho, todos los discos de vinilo de rock, de los iniciadores, de Elvis, de Eddie Cochran, de Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y todos ellos, pero también llevaban muchos álbumes de bolero, de tríos, de tangos, de música cubana. Entonces, y mexicana, Fabián. Simplemente se hacía una comparación entre Yesterday y esta canción de Consuelito Velázquez que se llama Bésame Mucho. Uh-huh. Y es prácticamente la misma rola. Es como que se la fusilaron, ¿no? Se la fusiló Paul McCartney. Y estos ritmos latinos, ¿no? Este feeling latinoamericano, ¿no? Pero fíjate, lo chido es que los Beatles le hicieron también una versión, ¿no? De la de Bésame Mucho. Sí. Y de hecho ellos reconocen que su música tiene mucha influencia latinoamericana, ¿eh? Uh-huh. Siendo un país del norte de Europa, pues yo creo que la música latinoamericana es algo de lo que deberíamos de sentirnos orgullosos, ¿no? Porque pocas regiones del mundo tienen tanta riqueza de veras, ¿eh? O sea, yo creo que ni la misma Europa, ¿no? No hay tanto feeling, Fabián. Sí, sobre todo el feeling, porque la música europea, en contraste, pues tiene la alta escuela, ¿no? La alta escuela de la música. Pero Latinoamérica es puro folclore, puro feeling. La alegría, el sinsabor, también la pena y la tristeza, ¿no? O sea, es una región tan vasta y hermosa que pues sí, también podemos ver todo esto en el rock latinoamericano, ¿no? Como lo platicamos hace rato. Y a nosotros los latinoamericanos nos gusta mucho, por ejemplo, el blues por esta parte del feeling, ¿no? Somos personas muy emotivas y muy sensibles y nos gusta mucho todo este rollo, ¿no? Fíjate, hablando de la música mexicana y latinoamericana, muchas veces muchos temas son cantados en los estadios de fútbol, ¿no? Sí. Haz de cuenta, temas muy mexicanos. Sí. Son cantados cuando juega México. Exacto. Y pues imagínate, pues a ese nivel de impacto. Y de multitudes, ¿no? Y de multitudes, sí. Impacta a mucha gente ese tipo de sentimiento musical, ¿no? De esas obras, ¿no? Claro. Y voltean hacia acá y empiezan a conocer bastante material que es de mucha calidad, ¿no? Y ahora con esto del internet, pues ya no hay fronteras. O sea, ellos bien se dan cuenta de otras regiones del mundo que acá hay un sentimiento, ¿no? Que acá la gente sabe cantar, la gente sabe bailar. La gente sabe también llorar. La gente es... Si algo tenemos es que somos bien emocionales, bien emotivos. Tenemos mucho caché, ¿no? Sí, sí. ¿A poco no? Sí. Y yo creo que también por eso nos gusta ZZ Top, porque nos llega ese ritmo y nos hace mover una pata y la otra pata, ¿no? Y sí. Toda la onda, ¿no? Es algo que nos encanta, ¿no? Hubo un tiempo que me estuve metiendo mucho con, ya sabes, los archivos MIDI, ¿no? Uh-huh. De repente podías conseguir muchas melodías MIDI. Sí. Y ahí yo las conectaba a mi computadora y la lanzaba hacia un módulo de sonidos. Ajá. Y de repente pues conseguía yo MIDI ahí en internet, que música peruana, venezolana, de varias, ¿no? Le buscaba, mira, que música de España, pero ya sabes, de esos flamencos y rumbas y la rumba flamenca. Y escuchaba toda esa música y dije, no manches, qué música tan padre, cabrón. Pero sí, sí tremenda, ¿eh? Las peruanas, hijo, qué sentimiento, ¿no? Sí. Las rumbas flamencas también bien tremendas. Sí. La música venezolana, hijo, qué música tan, tan padre, ¿no? Así que el folclore de esos países. Todo eso es folclore. Está tremendo, ¿no? Y aquí en México no se diga, ¿no? También bastante música muy bella. Exacto. Que es una gran influencia para que puedas crear muchas cosas, cara. Y a fin de cuentas, ZZ Top también viene haciendo una especie de folclore, ¿no? Pero folclore gabacho, ¿no? Folclore tejano, ¿no? Que ya tiene que ver con el inglés y con todo lo que ellos han vivido. Que, pues, de alguna forma viene siendo también una expresión bien chida y bien válida, ¿no? Y se ve, tío, en este disco se ve toda la influencia que tiene ZZ Top de diferentes estilos. De muchas escuelas musicales. Sí, se nota ahí. Sí. Hay una gran variedad en este disco. Bueno, pues yo como resumen te puedo decir que disfruté mucho este álbum. Me pareció de lo mejor que he escuchado de la producción de ZZ Top. Y pues yo espero que a la audiencia le haya gustado. ¿Qué tal a ti, Arturo? No, pues se me hizo bastante bueno. Mucho bueno sabor. Sí. Lo padre, ¿no?, de estos programas es de que aprendemos un buen, Fabián, porque ¿sí? Incluso nosotros hay veces que no hemos escuchado todos estos discos. Sí, claro. Y aquí transmitiéndonos, pues nos vamos dando cuenta de la maravillosa música que luego podemos transmitir, ¿no?, a través de estos materiales, ¿no? Sí, porque no solo se va analizando la música, sino también se enfoca mucho uno en el sentimiento, en lo que te hace sentir, ¿no? En lo que te da la música. Recordemos que la función principal de la música no es el análisis, ni los ensayos intelectuales alrededor de la música. La función principal de la música es el disfrute y la expresión, ¿no? Entonces, mientras la música te haga sentir algo, lo que sea, pues está cumpliendo su función, ¿no? Sí. Creo yo. Es como decían, creo que dijo Richie Blackmore, ¿no? Ajá. Yo no toco para músicos, yo toco para la gente común. Sí, porque si tocas para músicos, los músicos siempre van a analizar tu música y no la van a disfrutar. Le diste al clavo, es lo que yo quería decir hace rato que estamos hablando de un tema. Muchas veces estamos creando música como que para los músicos que me van a oír. Y yo creo que eso es válido, pero no es tan importante. Porque pues tu público final pues es la gente, ¿no? O sea, la gente que siendo o no siendo músico, pues se va a conectar contigo, lo que tú dices y lo que tú expresas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues imagínate este trío de Texas, un power trío genial que viene funcionando desde 1970, nos ha hecho pues casi bailar, casi llorar y inundarnos de emociones. Y qué chido por este disco. Y qué bueno, gracias a Dios que podemos nosotros escuchar este tipo de material. A lo largo de todos estos años que ya pasaron, 46 años de su existencia de este álbum. Y la parte importante, ¿no?, de los productores, ¿no? Los que productores. Lograron que ellos tienen una visión más allá de lo que es el grupo y logran plasmar luego grandes obras, ¿no? Sí, porque nunca vamos a dejar de hablar de los productores. Digo, el que da la cara es el artista y el que ejecuta los instrumentos, el que compone las rolas. Pero pues es siempre detrás va a haber alguien produciendo, ¿no? Alguien creando en conjunto con la banda, ¿no? Sí, muchas veces los mismos músicos aprenden a producir. Claro. Pero siempre se apoyan en más gente, ¿no? Ellos son los únicos que hacen el trabajo, ¿no? Y es importante recalcar esto hoy en día porque hoy cuando la tecnología para hacer una obra fabulosa ya está al alcance de cualquier persona, todo mundo dice ser productor, ¿no? Entonces, no porque yo diga que soy productor ya lo soy. Yo lo tengo que demostrar, ¿no? O sea, no es, aquí el ser productor no es de decirlo, sino de demostrarlo. Sí, tienen que trabajar sí. Arduamente para ganarse ese puesto, Fabi. Ganarse ese puesto y hacer cosas pues que superen las expectativas, ¿no?, de sí. La gente. Fíjate que comentaba John Densmore, el baterista que tocaba con Doors, uh-huh, que cuando lanzaron el último disco con Jim Morrison, el LA Woman, sí, pues despidieron a su antiguo productor con el que habían grabado los anteriores discos. Ajá. Que porque ya no estaba como muy de acuerdo en lo que estaban haciendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya lo despidieron y ellos se aventaron la puntada de producir el disco. Órale. Pero junto con el ingeniero de audio, ¿no?, de grabación. Pues ya le sabían. Sí, pero dicen, ya habíamos aprendido todo lo que ese cuate hacía para hacer estos discos y nos lanzamos, ¿no?, a hacer la producción nosotros. Vamos a hacerlo, ya aprendimos un buen con este cuate, vamos a hacerlo nosotros. Y la verdad hicieron un gran trabajo. Pues imagínate, trae éxitos como Love Her Madly, sí, como L.A. Woman, Jinetes en la Tormenta, Riders on the Storm. Es un gran disco. Aquí también viene la que mencionábamos hace rato, ¿no? La de Roadhouse Blues, ¿no? No recuerdo. ¿O no viene ahí? Creo que no, ¿eh? No me acuerdo, creo que no. Trae una no, muy buena. No viene esa, Fabián, ahí. Trae una muy buena que a mí siempre me gustó, que se llama Hising House, La Casa de los Jacintos, y está. Creo que la del Blues de la Cabaña, creo que viene de Morrison Hotel, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno. Pues Alexa, acá ya se pone en contacto, dice que ya se conectó, que ya está, nos está escuchando, Fabián. Qué chido, un saludo a Alexa. Está un poco ocupada por allá con su mamá, creo que estaba un poco enfermita. Híjole, le mandamos un abrazo a su mami. Creo que está bien, además le están haciendo unos chequeos. Que se mejore. Pero pues dice que están ahí escuchándonos. Sí, que se mejore, que Dios las bendiga. Sí, que estén bien, ¿no? Sí. Bien, Fabián, y pues. Y bueno, pues, este es el momento del último track del lado 2 de este fabulosísimo álbum llamado Tres Hombres de ZZ Top de 1973. Y bueno, pues yo antes de despedirme, quiero agradecer a la audiencia que estuvo aquí presente y que pues nos ha motivado a compartir esta extraordinaria música. Y pues yo simplemente les digo gracias, que Dios los bendiga, sigan rock and rollando y sigan echándole muchas ganas, para ser creativos en esta vida y productivos. Ándale. Y que no se den por vencidos, ¿no, Fabián? Exacto. Siempre hay opciones para salir adelante. Siempre. Hay que echarle los kilos. Y bien, Fabián, pues vamos a decirles nada más que nos visiten ahí en CDMX, La Casa Radio, en Facebook. Sí. Que nos compartan sus comentarios. Sus loqueras. Sí, sus comentarios. No sé. Saludos. Sí. Loqueras. Mentadas. ¿No? No, pues sí, de todo. Lo que ellos quieren compartir, ¿no? Acerca de sus experiencias con esta grandiosa música. Nos pueden decir quién les cae mejor, el Arturo o yo. O ninguno de los dos. Ya cállense, ¿no? Ya cállense, güey. Sí, pero aquí la. Recuerden que aquí la. Pues la. ¿Cómo se dice, güey? Ya se me fue el avión. Échale, Arturo, ya te acordarás. Sí, bueno, aquí la primicia de la estación es transmitir acetatos que tenemos aquí en la colección, sí, y que de repente vamos consiguiendo con amigos. El objetivo, digamos, ¿no? Sí. Y nos encanta compartir esas historias, ¿no? A través de esta, sí, de estos materiales que conservamos ya durante tantos años, que tenemos ahí guardados, que pensamos a lo mejor en algún momento ya jamás volverlos a escuchar. Exacto. Y surgió la oportunidad y te das cuenta de que son materiales de gran valor, que era como que inconcebible pensar que este material ya no pudiera retomarse, ¿no? Vemos que muchos grupos están resurgiendo con este tipo de material. Sí. Siguen lanzando sus producciones, sí, ya con esos acetatos con o este vinilos. Formato. Con este formato. Vinilos, incluso cintas, ¿no? Fíjate, qué chido. Y las nuevas generaciones se emocionan al ver ese tipo de material. Sí, y lo empiezan a consumir, ¿no? Empiezan a comprar sus cassettes, aunque no los pongan, pero los tienen ahí guardados. Y sus mismos discos, ¿no? Fíjate que yo llevé unos disquitos que tenía aquí con mi jefe, los llevé a la casa. Cuando los vio mi hija mayor, dice, órale, qué chido, unos discos. Le digo, pues ahora que tengamos dónde ponerlos. Son joyas, oye. Pero son joyas. Sí, son joyas. ¿Eh? Y, digo, y los chavos se maravillan, la neta, uh-huh, de ver esos materiales, porque ellos viven en la era de la tecnología, ya sabes. Sí, no, otro del rollo. Internet y todo, uh-huh, por internet y todo virtual. Y nunca se imaginaron que de un material de este tipo pudiera salir música, ¿no? Y el vinilo tiene otro sabor. Es muy especial porque tiene el sabor de lo tangible, de lo que puedes tocar, de lo que puedes acariciar. Puedes sentirlo como real. Sí, es algo real, ¿no? Sí, más bien real. Así es. Bueno, pues esa es la. Bueno, aquí lo que tratamos de promover. Lo que predomina y lo que es la normatividad o la base de la Casa del Rock. Sí. ¿Ya? Es pues seguir promoviendo este tipo de materiales, ¿no? Y ojalá, y si alguien de ustedes tiene una reliquia, un tesoro, como los que aquí se transmiten, que nos lo comparte, lo traiga aquí a la estación y nos lo pueda compartir para que se transmita en vivo, ¿no? Sí, bueno. Estás en CDMX, La Casa Radio. Sí. Bueno, sale. Ok. Bueno, sí. Nos vemos, espérate. Y nos entró una llamada, Fabián, pero no era para nosotros. Bueno, muy bien. Pues ya esta es la última rola del álbum. Y con esta nos pasamos a despedir. Yo de mi parte les agradezco. Que lo pasen chido, sigan rocanroleando y que Dios los bendiga mucho. Hay un saludo a Lauris, a Ana y a Ana Laura. A Lauris, a Vale y a Ana Laura, perdón. Te equivocaste, Fabián, ¿qué pasó? Perdón, a Lauris, a Vale y a Ana Laura. Ahí está, ya. Con todo mi amor. Así debe ser, Fabián. Sale. Pues bueno, también acá toda la banda que se conectó, Alexa que llegó barriéndose, pero pues está aquí presente, escuchándonos. Pues bien, Alexa, para ti este último tema, para que lo disfrutes ahí con toda tu familia. Que se llama Have You Heard? Bien, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, bye. La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.